Eso nadie les conoce ya. Qué va, hombre. ¿Y este abuelo usted le conoció? Hombre, claro, es este. Hablaban mucho de la carlestada y de todas esas cosas. ¿De qué? De la carlestada. De una guerra. Los carlistas. Fíjate, eso ya... ¿Y no. ¿Qué recuerda que hablaran de eso? Ay, a mí no me diga, que nunca tuve tiempo de escuchar nada.